Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad y la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Mujeres de mar, de viento, de tierra, de fuego, de agua. Mujeres comunicadoras, mujeres libertarias. Ecos de la Tierra. Bueno, un territorio pues es nuestro hogar, es donde vivimos, es un todo pues. Deme, como le dicen sus compañeras de cariño, es una mujer Mepa originaria de la comunidad de Barranca Tetuaní, ubicada en la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Ayutla de los Libres, al sur de México. Deme es una de las primeras mujeres que ocupó cargo como responsable de la Comisión de la Mujer en el primer gobierno comunitario municipal en Ayutla de los Libres en octubre de 2018. Este fue el primer gobierno municipal por usos y costumbres o sistemas normativos en el estado de Guerrero, sin partidos políticos ni urnas. Una elección a mano alzada y en asamblea comunitaria. A partir de esta experiencia, Demetria se integra al colectivo de mujeres de Radio Chilate, una radio comunitaria trilingüe que transmiten en lengua Mepa, Tunsavi y en español. Estás escuchando Radio Chilate. Shnisondo, Radio Siva. Su objetivo es fortalecer la identidad de los pueblos en la costa y la montaña del estado de Guerrero, transmitir un mensaje de paz ante las distintas violencias que padecen los pueblos de este territorio. Antes de entrar aquí en la radio, en 2018, por primera vez se inicia en el municipio el gobierno por el sistema de usos y costumbres. Mi pueblo en ese entonces, en 2018, como en marzo, nos nombran, yo y otro compañero, tomamos protesta como el primero de octubre, entramos en función como gobierno, pero antes de eso yo conozco a las compañeras del Centro de Estudios Ecuménicos, quienes le pedimos apoyo para elaborar el plan de trabajo, por así decirlo, dentro de la comisión en la que me integré, y pues de ahí empezamos a trabajar con ellas. También me invitan que en la radio Chilate. Entonces pues ya de ahí me dijeron que si quería participar, y pues yo acepté, y entonces desde entonces estoy hasta ahorita aquí como mujer y comunicadora. Pues desde 2019 para acá que agarré una parte para locutar mi programa, empecé a en mi lengua, pues es lo que escuchan nuestros hermanos de la montaña en Mepa. Entonces yo empezaba de poquito a empezar a hablar que hay que cuidar el agua y no permitir que personas extrañas entren a nuestros pueblos. Radio Chilate, 105.1 de tu FM. Refresca tus ideas. Nutre tus oídos. Radio Chilate. Ya con esta me despido. Voy a ver al comandante. Con la B de la victoria, hasta siempre. Los territorios están en disputa. Las comunidades del municipio de Ayutla de los Libres se encuentran amenazadas por el control territorial que ejercen grupos armados, quienes utilizan la violencia para la distribución de sustancias ilícitas, tala clandestina de árboles y extracción de recursos naturales. Radio Chilate surge a la par del primer gobierno por usos y costumbres o sistema normativo propio, impulsado por un grupo de mujeres vinculadas al feminismo comunitario. Las mujeres, ¡vamos! ¿Qué emoción verla. Ya me contaron la noticia que la eligieron para representante de nuestra comunidad en el gobierno comunitario. Ay, no, ni me digas, hija. Todavía estoy pensando cómo le voy a hacer para renunciar. ¿Y por qué quiere renunciar, tía? Si a usted la eligieron porque ha participado en la asamblea y en la comunidad, confía en usted. Pues es que tengo mucha responsabilidad en la casa. Además, yo no sé nada de política. Bueno, pero usted sabe mucho de cuidar a su comunidad y eso es importante. Estás escuchando Radio Chilate. Chinizondo, Radio Siba. Erika es una mujer afroamericana y es una de las fundadoras de Radio Chilate. Para ella, la organización y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de la región ha sido el camino para poder transformar las condiciones de las distintas violencias que amenazan el territorio. Bueno, desde hace 13, 14 años, aquí en la Costa Chica, la situación de violencia pues era muy alta y pues tuvimos que organizarnos, ¿no?, como pueblo para ver la situación. Fue como comienza una organización, ¿no?, con el pueblo de la Costa Chica, conocer a otras mujeres, a otros compañeros, y pues fue como el inicio, ¿no?, de ver necesidades y de organizarlos, y justo en ese conocer a otras mujeres de otros pueblos, de otras culturas, pues nos hace pues buscar también alternativas para irnos formando como mujeres, ¿no? Teníamos muchas necesidades de aprendizajes. Hace 10 años conocemos al feminismo comunitario, este feminismo comunitario que nace en Bolivia, ¿no? Y eso nos permite también creer que como mujeres de los pueblos también podemos organizarnos, podemos proponer. Entonces, a partir de ahí comenzamos a organizarnos, a pensar en mujeres que podemos luchar desde lo que nosotros sabemos, ¿no? No es necesario que tengamos una formación académica, tenemos mucha formación que nos han compartido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías. Y ese conocimiento también hay que seguirlo compartiendo, ¿no? Y así es como comienza esta organización. Para las comunicadoras de Radio Chilate, el cuidado y defensa del territorio es un todo que se vincula con la vida y corazones de las niñas, abuelas, tías, hermanas y madres. Es parte de su proyecto familiar y comunitario para construir un territorio donde se viva dignamente. ¿Qué es el territorio para las radialistas de Radio Chilate? Bueno, un territorio pues es nuestro hogar, es donde vivimos, es un todo pues, desde el gobierno, porque es importante pues de ahí vivimos, de ahí de ella vivimos y por eso también tenemos que defenderla, por ejemplo. Y también lo que yo entiendo por parte del territorio es como la forma de gobernar, no solo en el municipio, sino que también dentro del pueblo. Tenemos las autoridades primeramente como un primer gobierno o autoridad que nosotros tenemos, son los comisarios o delegados. También pues velar por nuestro municipio, porque si nosotros permitimos que pasen cosas malas, después ya no podemos tener el control, ya no vamos a poder vivir en paz, tranquilo, más por nuestros jóvenes. Yo digo por esa parte, es un todo. Organización política, organización social, seguridad, nuestras lenguas, nuestras culturas. En este caso, en Ayutla, lo más representativo para nosotros es una bebida tradicional, es el chilate. Y pues también en cómo organizarnos para cuidarnos entre nosotros. Se va fortaleciendo el tejido que va hilando el colectivo de mujeres comunicadoras de Radio Chilate. La palabra que se disipa por la montaña y costa transmite esperanza, mensajes de paz y reconciliación entre los pueblos de la costa y la montaña. La fortaleza de las mujeres del feminismo comunitario inspira a otras hermanas para encauzar cuerpo y corazón para la transformación de las condiciones de violencia de sus comunidades y la protección de sus territorios comunitarios. capacitaciones a las mujeres, a tomar estos espacios, ¿no? El espacio de la comunicación, el espacio de hablar en las asambleas, el espacio de organizarse, porque una comunidad sin la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad, ¿no? La comunidad es hombres, mujeres, niños, los ancianos, la naturaleza, es un complemento, ¿no? Entonces debe de estar nuestra voz en la asamblea, debe de estar nuestro pensamiento, nuestros sueños en los medios de comunicación comunitarios. Las mujeres somos la mitad de cada pueblo y por ello pues debemos de también hacer presencia, hacer la incidencia, proponer, ¿no? No solamente es pues llegar a la asamblea y decir no estoy de acuerdo con esto, sino hay que llevar las propuestas, ¿no? Hay que decir esta es mi palabra, este es mi sueño y proponerlo ahí. Ser libres, libres de pensamiento, libres de... hasta se van a sentir bien ustedes, les digo que enfóquense en eso de que podemos, pues somos seres distintos, cierto, no somos iguales a los hombres, pero podemos tener los mismos derechos que ellos, y sí lo tenemos, solo es creérnosla y aceptar que también nosotras podemos. Demetria Basurto y Erika Espinosa son mujeres de la montaña y costa de Guerrero, mujeres MEPA y afroamericanas, locutoras de Radio Chilate. Por los caminos del sur. Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad, sin la presencia de las mujeres, es una comunidad a la mitad. Ecos de la Tierra, Mujeres que Comunican y Defienden, es una serie producida por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen con el apoyo de la Embajada Suiza. Mujeres que construyen desde su comunidad. Ecos de la Tierra.